Ay, te mando esta carta de luto para decirte lo mucho que siento. Que es tan grande el amor que te tengo que ya siento mi corazón muerto. Esta carta con sangre va escrita, mas no creas que es por falta de tinta. Solo quiero que al verla comprendas que se encuentra mi vida marchita. Si esta carta de luto te escribo, porque triste y negro es mi destino. Que te fijes muy bien lo que dice para alivio de mi corazón. Cuando escuches sonar las campanas del reloj que está frente al panteón, solo quiero que mires al cielo y que reces por mí una oración. Esta carta de luto te escribo, porque triste y negro es mi destino.